Hacemos este programa desde la idea, producción general y conducción, quien les habla, Eugenia Lara, junto con Daniel Martínez. Operación en estudio, Leo López. Noticias de la aldea en transición, producción, edición y redes sociales, Zoe Martínez Lara. Diseño gráfico, Lorena Morales. El contenido del programa de hoy, tenemos una entrevista a Luce Caballero, con quien hablamos de su libro Una lectura feminista de la deuda, en coautoría con Verónica Gago, en relación a las productoras campesinas de la UTT y la complejidad de la producción agroecológica. Claudia Corol y Camila, de la UTT, nos hablan sobre los desafíos de la soberanía alimentaria. Y en el segmento de Bioregiones, entrevistamos a Laura y Julieta, productoras agroecológicas y huerteras de la zona de Salto, allá en la provincia de Buenos Aires, y hablamos con las asambleas de Ciudad Evita y de Laguna de Rocha. También conversamos con Adriel Magnetti, integrante de la RAPU, sobre áreas protegidas. Además, las secciones Noticias de la Aldea en Transición, Carla Gandulfo nos habla de los usos y beneficios de las plantas medicinales nativas, hoy el mastuerzo, siempre volamos con las compañeras de la COAF en el vuelo ornitofeminista. Prepárate el mate, el té, el vinito o lo que quieras, que hoy tenemos programón. Vamos a escuchar algunos conceptos que nos hizo llegar Claudia Corol y también el testimonio de Camila, de la UTT, en donde comparte cuáles son los desafíos de la producción agroecológica, qué significa la soberanía alimentaria y los debates internos que se están teniendo en la UTT en relación a lo que significa hoy estar organizada y produciendo alimentos. Un abrazo, un saludo para la gente de Punta Indio. Quería compartir algunas ideas, reflexiones, pensamientos que tienen que ver con algo que ya hablamos en otras oportunidades, que es la necesidad de poner en el centro de la discusión sobre los proyectos de vida la soberanía alimentaria. Muchas veces se nombra, pero ¿en qué consiste y cómo se va construyendo? Lo primero es decir que es un concepto que lo desarrolló la vía campesina, es decir, las organizaciones campesinas de todo el mundo que están articuladas y que lo llevaron al debate público cuando fue la Cumbre Mundial de Alimentación en 1996 como alternativa, una de las alternativas a las políticas neoliberales. Algunos de los elementos para tener en cuenta qué significa la soberanía alimentaria son, en primer lugar, que es el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria. Los pueblos tenemos la posibilidad y la necesidad de definir qué y cómo nos alimentamos y de considerar el alimento no como una mercancía, sino como un derecho. Y esto incluye, por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas públicas, priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población. posibilidad de acceso de los y las campesinas y de los y las sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. También esto exige necesidad de reformas agrarias, posibilidad de que haya un acceso real a la tierra y reformas agrarias con una perspectiva feminista que implica que las mujeres tengamos derecho de acceso a la tierra. En el mundo se calcula que existen 1.6 billones de mujeres campesinas, más de la cuarta parte de la población, y solo el 2% de la tierra es de su propiedad y reciben el 1% de todo el crédito para la agricultura. En América Latina y el Caribe, la población rural asciende a 121 millones de personas, de las cuales el 48%, es decir, 58 millones, son mujeres, que trabajan hasta 12 horas diarias a cargo de la huerta, de los animales, recolectando y cocinando alimentos, criando a niños y niñas, cuidando a personas mayores, cuidando enfermos, enfermas, entre otras tareas. Silvia Ribeiro llamó la atención sobre el hecho de que el 70% de la población mundial se alimenta de lo que producen campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras artesanales, huertas urbanas y todo lo que se denomina pequeña producción, pero que solo dispone cerca del 20% de la tierra. Repito, el 70% de la población mundial se alimenta de la producción pequeña, de lo que no es el agronegocio ni la producción industrial. Mientras tanto, la publicitada agricultura industrial usa el 80% de la tierra y el 80% del agua y los combustibles que se usan en la agricultura. Está analizado y estudiado que esa reforma agraria implique el libre acceso a las semillas, mantener el agua como bien público y no como mercancía, la necesidad que pueda distribuirse de forma sostenible, el derecho de campesinos y campesinas a producir alimentos y de los consumidores y consumidoras a decidir qué y cómo consumir, y un alimento sano, saludable, que no sea un privilegio de quienes tienen poder y dinero. También esto significa la posibilidad de protección, como política pública, de las importaciones agrícolas y alimentarias que están subsidiadas a través del dumping que hacen los estados para poder ingresar en los mercados locales. De alguna manera, esto pone en mucha dificultad a las producciones locales. La participación de los pueblos en la definición de las políticas agrarias, desde ya, y el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. En definitiva, lo que estamos hablando es de enfrentar las políticas de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que convirtieron al alimento en mercancía, y esa mercancía produce las grandes ganancias para las empresas transnacionales y para los estados imperialistas. Los acuerdos internacionales, la Organización Mundial de Comercio, los tratados de libre comercio, permitieron y permiten a esas empresas el control del mercado globalizado de la alimentación. Estamos hablando de esta fuerte decisión de colocar de nuevo la alimentación no solo como un derecho, no solo que no es mercancía, sino también es un factor de salud. En esta pandemia hemos visto cómo la cría industrial de animales y la producción a través del agronegocio está afectando de manera directa la salud y es causa de la pandemia que sufrimos, del coronavirus. Pero también hay otras enfermedades que tienen que ver con este modo de agronegocios y con este modo de industria del alimento. Entonces, relacionar la salud con la alimentación nos parece algo fundamental, y saber del papel de las mujeres, que debido a la división sexual del trabajo tenemos un rol esencial, como se expresa ahora. No es solo una propuesta que tiene que ver con el futuro, ni solo una propuesta que tiene que ver con las políticas públicas. La soberanía alimentaria se está construyendo a partir de la acción de los movimientos campesinos, indígenas, de movimientos populares que, comprendiendo este tema, han venido realizando desde acciones de solidaridad con comedores, con espacios populares, como a través de la educación popular crear una conciencia nueva sobre la relación entre la alimentación, la salud y la vida. Vamos a escuchar la palabra de Camila, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que en el marco de un encuentro de diálogo sobre educación popular nos contaba esto, es decir, es la experiencia que ya se viene realizando en la Argentina de relación campo-ciudad y de construcción de bases para pensar que es posible desarrollar la soberanía alimentaria desde abajo. Las instancias que vamos dando están relacionadas a la soberanía alimentaria, a la educación popular, la niñez y la juventud como protagonistas de estos procesos, a las relaciones de género igualitarias, a desterrar el machismo de nuestra comunidad. Somos una organización campesina que en este momento de nuestro país, de la crisis económica, social, ambiental que desata esta pandemia, estamos transitando. Hay un montón de desafíos que logramos poner en agenda a través de la lucha popular de la organización. Una de las problemáticas más grandes que tenemos y que visibilizó esta pandemia es la precariedad de la vida y de las condiciones de trabajo para la clase trabajadora, la precariedad de la vida en cuanto a la vivienda, a esto de la posibilidad de quedarnos en nuestras casas cuando las viviendas son muy precarias, las condiciones de trabajo son precarias, y las crisis económicas lo que hacen es visibilizar todas estas injusticias en torno a nuestras condiciones de vida. Fue una apuesta muy grande y un gran desafío en seguir tejiendo redes entre el campo y la ciudad. Eso es una fortaleza. Nos dispusimos a generar el alimento sano y soberano para el pueblo y generar el acceso. Si algo nos permitió visibilizar esta pandemia es que no hay mayores agentes de salud que nuestros compañeros y compañeras productores de alimentos. Es el alimento, la medicina, en esto de poder revalorizar y seguir compartiendo los saberes ancestrales, los saberes de nuestras familias, de las familias agricultoras, de todo aquello que el agronegocio vino a decir, esto es atraso, esto no sirve. Hoy estamos poniendo en agenda y volviendo a sostener con muchísima lucha y resistencia que el alimento es nuestra medicina, que el alimento es salud, no hay mayor agente de salud que no sean nuestros compañeros y compañeras productoras de alimentos. En ese sentido, hemos tejido redes con distintos comedores y merenderos de la provincia de Buenos Aires, de las zonas de los sectores populares, de los barrios, de las villas, para garantizar el alimento sano para el pueblo y poner en cuestión que el alimento sano no solamente es para quienes pueden acceder a ellos, sino que tiene que ser soberano realmente. En esto que nos han vendido durante muchísimos años, de que el acceso al alimento sano tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver con una cuestión de estatus en la sociedad, de acceso de las familias en la sociedad, y no que el acceso al alimento sano es del pueblo, y para el pueblo y desde el pueblo. Tejiendo esas redes también generamos espacios de educación popular, espacios de formación, espacios en los que las comunidades villeras, las comunidades de los barrios, empezaron también a discutir y a debatir de qué nos estamos alimentando, quiénes nos están alimentando, y a poner en conocimiento realmente de que en situaciones donde las crisis sanitarias son como las estamos viviendo, tenemos una herramienta poderosísima para hacerle frente a estas dificultades. Y en ese sentido también mencionar y revalorizar obviamente el rol de las mujeres en esta crisis. Nos parece fundamental poner en agenda que las mujeres son históricamente quienes les hacen frente a la crisis con las ollas populares, con los merenderos. Somos el corazón de las organizaciones, somos quienes dejamos la vida, lo supimos y lo sabemos con la experiencia de Ramona y lo que sucedió. Muchas de las mujeres de los sectores populares y del campesinado deja su vida en las luchas y en las resistencias. Y en ese sentido también poder visibilizar esto que el agronegocio nos hace dependientes, no nos permite la libertad económica, no nos permite la autonomía de elegir y decidir qué vamos a producir, cuándo lo vamos a producir, de qué manera. Y en ese sentido, sobre los saberes ancestrales y la preservación de esos saberes, que tienen profundamente que ver con la educación popular y con esto de creamos y construimos el futuro desde nuestras raíces, desde nuestros propios saberes, desde nuestras propias experiencias en nuestros territorios, y vimos cómo en función del alimento que se produce con agrotóxicos, que se produce de una manera nociva para el pueblo y también para la tierra, son nuestros cuerpos los que se encuentran expuestos a esa realidad, ¿no? Cuando vos estás generando alimento desde el agrotóxico y cultivando la tierra de esa manera, también es tu propio cuerpo el que se encuentra expuesto a esos peligros, y los vimos, digamos, las mujeres somos quienes ponemos muchísimo más el cuerpo en esas situaciones, y hemos experimentado un montón de abortos espontáneos, de problemas de salud, de cáncer de piel, de cáncer de útero, ¿no? Ahí es donde vemos realmente, que literal, que nuestros cuerpos se encuentran expuestos, y en esta crisis en particular, las mujeres están teniendo históricamente un lugar fundamental que hay que revalorizar y considerar profundamente. Estamos en comunicación con Lucy Caballero, una de las autoras del libro Una mirada feminista de la deuda. Con ella queremos hablar en relación a uno de los capítulos o una de las de las entrevistas que hicieron en el libro y dentro de un marco de lo que significa la mirada feminista de la deuda, en relación a lo que ellas registraron, ella y Vero Gago, registraron en el libro con respecto a las mujeres campesinas y al trabajo en la tierra. Pero bueno, hola Lucy, primero, antes que nada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que contar un poco cómo fue el proceso en el que llegamos a vincularnos y hacer esa alianza política con la Unión de Trabajadoras de la Tierra, que sale en el libro. A las compañeras las conocimos en los procesos asamblearios de preparación del paro del 2018 y 2019, y particularmente en una asamblea que estábamos en la que justo había venido de visita Federici, y las compañeras contaron ahí cómo estaban desplegando la perspectiva de género en la Unión de Trabajadoras de la Tierra. Que esto fue un proceso político que se dio en paralelo a la organización de los paros, ¿no? No es casual, no es que leyeron un libro, sino que se organizaron en paralelo a ese proceso que estaba ocurriendo. Y dijeron algo que nos llamó particularmente la atención, que tenía que ver cómo la cuestión de género en lo que tiene que ver con las trabajadoras campesinas aparece muy ligada a las decisiones sobre cómo producir. Entonces, lo que nos contaba, bueno, la lucha principal que tenemos como trabajadoras de la tierra es que no solamente queremos, digamos, de alguna manera cuestionar los roles de género y digo, las tareas que hacemos en nuestras casas y que están mal divididas y que recaen sobre nosotras, sino que también queremos poder decidir sobre la producción. ¿Por qué? Porque la decisión sobre la producción está monopolizada por varones en la organización. Primero empiezan las familias y eso después se va replicando en la estructura organizacional, ¿no? Entonces empezamos un diálogo con ellas y en la confección del libro aparece la iniciativa de ir a pensar la cuestión financiera, es decir, cómo estaba afectando el endeudamiento de las economías domésticas que estábamos estudiando, particularmente las economías campesinas. Entonces hicimos un trabajo con ellas donde lo que nos contaban es que, por ejemplo, las trabajadoras, el primer problema que tienen las trabajadoras campesinas, por supuesto, es el no acceso a la tierra, ¿no? Ellas, la mayoría de las que estaban presentes, alquilaban la tierra en la que estaban produciendo, o eran tierras que había tomado la UTT. Pero bueno, ese es el primer dato, ¿no? No hay un acceso a la tierra para producir. Y en segundo término, lo que nos contaban, primero, era que el endeudamiento, es decir, la necesidad de tomar deuda, aparecía ligada a la compra del paquete tecnológico. Entonces, eso era uno de los problemas que nos comentaban, y por otro lado nos decían, por supuesto, que en el caso de las mujeres hay otra complejidad, que es que hay muchas de las mujeres campesinas que hacen, por ejemplo, por supuesto que trabajan en las quintas y en las casas, ¿no? Entonces, además que cobran mucho menos que los hombres en el trabajo en las quintas, y se suma a eso que tienen trabajo en las casas, que no está remunerado, y también hablaban de que las mujeres campesinas se estaban organizando para por ejemplo, hacer tareas de promotoras de contra la violencia de género, promotoras de salud en las quintas, y que ese trabajo no estaba siendo remunerado por el Estado. Entonces había ahí varios problemas, pero particularmente en la realidad de las mujeres campesinas ya digamos esos problemas. El primero, no acceso a la tierra. Bueno, las mujeres no son propietarias de tierra. El poco poder de decisión sobre los métodos y los tiempos de la producción, y la no remuneración de la mayoría de las tareas que desempeñan, ya sea en el hogar o asistiendo a otras compañeras en tareas que claramente no provee el Estado. Y bueno, sobre la producción agroecológica, después, además, profundizamos la investigación este año y Lo que aparecía, bueno, primero que la pequeña investigación que hicimos este año en relación al rol de la Unión de Trabajadoras en el contexto de pandemia tenía que ver primero con cómo esa perspectiva de producción agroecológica impulsada por las mujeres había tomado una fuerza impresionante en la organización, ¿no? A partir de todo lo que, obviamente, a partir del despliegue de la perspectiva feminista y de todo lo que abrió la pandemia como posibilidad de preguntarse acerca de los métodos de producción, de las redes de producción, etcétera. Y lo que nos estaban contando justamente es que estaban, por ejemplo, las áreas de, por ejemplo, las productoras de las floricultoras, se estaban reconvirtiendo, porque obviamente no se podía distribuir y vender flores, porque están muchos de los lugares donde la UTT iba a comercializar, están cerrados. Entonces se tuvieron que reconvertir en la pandemia y optaron por la producción agroecológica. Y para eso desarrollaron un sistema de créditos al interior de la UTT, que los da la propia UTT, ¿no? A partir de un ahorro común de las campesinas, y que eso va a financiar proyectos de reconversión productiva de producción agroecológica. Y la segunda, digamos, hallazgo que tuvimos en relación a lo que al rol que estaba teniendo la UTT en la pandemia tenía que ver con llevar esa producción agroecológica a los lugares donde había mayor, los lugares donde más se profundizó la crisis por la imposibilidad de salir a trabajar o por la restricción de ingresos. Entonces, por ejemplo, la UTT desarrolló una red de distribución de alimentos agroecológicos que salen de esas mismas quintas, producidos en base a ese financiamiento de la organización. Los llevaron, por ejemplo, los distribuyeron en la Villa 31, en la Villa 21-24 y en otros lugares, ¿no? Entonces, pero por supuesto, esta es una perspectiva, por lo que nos cuentan, que no es la que prima, porque tienen muchos problemas para competir, porque son otros tiempos los de la producción. Entonces, eso es un poco lo que investigamos hasta el momento y lo que pudimos tejer a partir de la alianza con la Unión de Trabajadoras de la Tierra. Y, por supuesto, ellos también además están teniendo un rol muy activo en el mercado central, porque los designaron como directores del mercado central, y también ahí hay una complejidad, porque, por supuesto, lo que plantea la UTT en relación a poner, por ejemplo, precios de referencia que puedan hacer bajar los precios de la verdura, tratar de desarrollar, digamos, maneras de distribución de los alimentos que sean alternativas a las redes de concentradas, a las redes que van a los supermercados. Todo eso está generando una serie de una resistencia al interior del mercado central. Marcaría como hito un poco el desarrollo de la perspectiva feminista al interior de las organizaciones de mujeres campesinas, ¿no? Y eso cómo se fue desplegando para llegar ahora a ser un tema que está bastante en boga. Obviamente que hay diferentes modos de definirlo. Lucy, pensaba un poco entonces esto que venís diciendo, que tiene que ver con el modo de producción. Difícil correrse del esquema de producción convencional. Yo te escuchaba. Exacto. Y pienso que, en definitiva, esta revolución interna que pudo haber sucedido en la UTT en cuanto a buscar un proceso agroecológico tiene que ver con una revolución también de otro tipo, que lo que está cuestionando probablemente sea el modo de producción. Ahí va, porque cuando hablas de la mujer se endeuda, para entender un poco o para poder comunicarlo de alguna manera, ¿la producción es familiar o son mujeres produciendo o es un hay roles asignados al hombre y la mujer, más allá de los roles de cuidado que sabemos, pero en lo que hace la producción? No, la producción es familiar, son unidades familiares. Okay. Exacto, pero obviamente que no son todas unidades familiares. Hay otras maneras de agrupamiento que igualmente no están visibilizadas, no tienen pero predominantemente son unidades familiares. Y la, obviamente, la deuda es en relación a la unidad doméstica. Bien. Por supuesto que no tiene lo, digamos, no tiene la misma, es en ese caso es la mujer la que organiza la economía doméstica y tiene otro compromiso hacia el pago de esa deuda. Eso es lo que decía cuando con el, lo que vos me marcaste. Bien. Y se conecta bastante con lo que decíamos, con lo que te contaba que salía mucho en la asamblea, que sí había una voluntad muy marcada de las mujeres que se estaban organizando, porque en la UTT también tienen como hacen actividades del área de mujeres donde, por ejemplo, ponen en valor saberes que, por ejemplo, los migrantes traen de sus lugares de origen. Entonces, ellas desplegaron de forma colectiva una perspectiva o, digamos, una disputa por la producción agroecológica de la organización. Entonces, lo que yo vinculaba es que la decisión sobre la producción esta organización que ellas tienen no se traducía en un poder de decisión sobre la producción. Y que eso de alguna manera influía también en que sean los hombres los que de alguna manera tomaban esas decisiones y ligadas justamente a endeudarse para comprar esos paquetes tecnológicos. Es una, digamos, una perspectiva que tratan de, digamos, que están tratando de desplegar con todas sus dificultades. También nos contaban, por ejemplo, otra dificultad, que es que, por ejemplo, los supermercados van al mercado central y compran producciones en cantidades, a precios bajísimos. Entonces eso, a los que tratan de proponer un precio que dé cuenta de todo el proceso de producción con otros ritmos agroecológicos, lo deja fuera del mercado. Claro. Por eso hay que, probablemente, por eso los nodos, digamos, evidentemente, claro, hay que empezar a correr un poco los claro, claro, los intermedios, ¿no? Sí, a nosotros los que se nos presenta, y creo que debe ser un debate bastante generalizado, ¿no? Es, ya estamos cerca de una apertura de todo este ciclo pandémico y no ha habido el tiempo necesario como para que realmente haya un cambio de modelo, ¿no? Sin embargo... Exacto, claro. No, a mí me parece que el otro debate es el tema del rol que tienen los supermercados. No es que, digamos, es como decía Dani también, como que la idea de la soberanía alimentaria que se despliega sin tocar ningún sector de poder no existe. No, claro. Porque, no hay soberanía alimentaria básicamente porque no podemos decidir por nuestra alimentación. Lo último que vos me dijiste, Uge, no sé si lo escuché bien. No, te decía esto, ¿no? Cómo el mercado va a ir... La última parte. No, claro, cómo el mercado va a ir poniendo las condiciones como para que estas producciones agroecológicas se vean un poco entrampadas, porque decís, bueno, ¿cómo hago para... Claro. Ahora todo es un título, la comida sana, y me imagino más que en las ciudades, porque... Dentro de todo, nosotros acá, que estamos en este ámbito rural, se está debatiendo bastante y hay mucha gente que hace sus huertas que le alcanzan para un autoconsumo. Sí. Y hasta por ahí también. Claro. Porque... Sí, tampoco comemos sano acá. O sea, nosotros también, claro, vamos al almacén y al supermercado. O sea, claro, no tenemos no hay producción agroecológica a escala que permita huertas familiares o algún tipo de autoconsumo. Nosotros dependemos del exterior, llámese exterior, claro, digamos, todo lo que sea fuera de Punta del Indio, Verónica y lo que sea. O sea que la problemática es, claro, es general. Yo creo que por ahí la gran oportunidad que da la pandemia es que el campo tiene que empezar a, digamos, se va a plantear el tema de un alimento saludable para las poblaciones de la ciudad, sobre todo los más necesitados, los que están... lo de siempre, ¿no? Lo que vos tenés que llevar a los comedores y todo eso está en manos de esta nueva forma de producir, quizá, o que se está organizando, que se está armando, porque el modo convencional no lo va a poder llevar adelante. No, sí, completamente, completamente. Pero bueno, como decían ustedes, si no se tiene que avanzar en otras, por ejemplo, se tiene que avanzar en una política de tierras, Claro. En una, lo que, claro, lo que decían el otro día, hay sectores que están proponiendo una empresa pública de alimentos, lo que puede hacer es concentrar, o sea, por ejemplo, sacar los intermediarios privados, los que ponen los precios en la distribución y en la logística. Bueno, era un poco la discusión con Vicentí también, ¿no? Uh-huh. Como que si no se avanza en ese sentido, no. Queda, como decía, experiencias marginales. Claro, porque, pero digamos, hay que no, ni siquiera. La tierra, los supermercados. Hoy no tenés la tierra, no solo no tenés la tierra, sino que ni siquiera sabés cuál es el precio de los alimentos porque los pone el claro. mercado. Los pone un privado. Los ponen ellos. La oportunidad sí, de Vicentín. Totalmente. Claro, la oportunidad de Vicentín, que uno por ahí puede cuestionar, pero bueno, vos decís, al menos tener una empresa nacional que por lo menos me diga cuál es el precio o que determine un valor. Es lo Tal que pasa cual. Con el. En Vaca Muerta es lo mismo, digamos, los precios del petróleo no lo establece el Estado Nacional, lo establecen las privadas. O sea, no sabemos ni cuánto vale sí, el litro sí. de petróleo. No, así. No, y lo que se desarmó justamente es la capacidad del Estado de hacer una estructura de costos, de las cosas. Exacto, claro, sí. Bueno. Lucy, exacto. Una pregunta ahí que me queda dando vueltas, porque nosotras sabemos que sí. Como mujeres tenemos todas estas tareas de cuidados que se resumen en una triple o cuádruple jornada, pero... ¿Cuál sería el rol de los varones en este entramado campesino de la UTT? No, los varones trabajan en las quintas a la par de las mujeres. Eso es lo que nos cuentan las compañeras, solo que en las quintas el trabajo es de las mujeres. O sea claro. que los trabajadores varones hacen el mismo trabajo a la par de las mujeres en las quintas, solo que después las tareas domésticas las hacen las mujeres, exactamente. Claro. Y, por supuesto, tienen más concentrada la decisión sobre la producción. Claro, eso es lo claro. más... Porque es un sector muy, históricamente, muy, digamos, de alguna manera, muy tradicional en esos modos. Claro. Bueno. Eso es lo que nos cuentan las compañeras. Pero bueno, de todas maneras, tienen una Secretaría de Género por primera vez en la historia... están como en una política de mucha visibilidad a las compañeras que están justamente involucradas en desplegar la perspectiva de la agroecología. Y me parece importante porque no es solamente el cupo de género, no es solamente que hablen la misma cantidad de mujeres que los varones o que decidan igual, sino que hay una, que están desplegando una perspectiva concreta alternativa sobre la producción. Uh-huh. Eso me parece que no es solamente una ley de cupo. Claro. No, y además quizá otras demandas que comienzan a emerger, como por ejemplo, ¿dónde se dejan a las niñas? Y entonces la demanda de guarderías, claro. por ejemplo, o de lugares de cuidado, las cuestiones de las... Bueno, lo que nos dicen sí. es que las situaciones de violencia, como en todos los lugares, en la pandemia, por el confinamiento y por el aislamiento... subieron exponencialmente también en las zonas rurales. Claro. Pero lo que nos contaba la compañera es que ahí el Estado no llega, pero de ninguna manera. De ninguna digamos, manera, no tiene claro. conocimiento ni estadístico de la composición demográfica de esas zonas. Uh-huh. Y ahí es un trabajo completamente artesanal de la organización. Y que esos trabajos, lo que estaban pidiendo concretamente, que lo pidieron y lo tienen como agenda, es que puedan remunerar a todas las compañeras que están haciendo acompañamiento en situaciones de violencia. Claro. Sí, porque además el aislamiento que nos proponen con el modelo de quedarte en casa en la ruralidad se multiplica y es mucho más difícil llegar a las compañeras, ¿no? También, seguramente. Sí. Y después está esta como una especie de medio de paradoja, según lo que contaba la compañera de la UTT, que es, digamos, que ellos tienen un rol muy activo en la crisis alimentaria, o sea, de alguna manera evidencian que el Estado no es capaz de distribuir alimentos en tiempo y forma para, por ejemplo, las poblaciones que estaban en las villas de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue la emergencia, que los casos crecían exponencialmente, el Estado no llegaba a tiempo y ellos eran capaces de asegurar la distribución de esos alimentos y a la vez que están justamente atendiendo más casos de violencia. Y lo que contaba Rosalía también en la última vez que hablamos es que, por ejemplo, sufrieron mucho el cierre de locales pequeños en las provincias. Uh-huh. ¿No? Como que ese... De locales la de venta. La situación es... claro. Claro. Los mercados más pequeños en las provincias. Uh-huh. Que eso los tenían cerrados, entonces ahí se corta la capacidad de ofrecer esos productos. Claro. Bueno, Lucy, muchísimas gracias. La verdad que por atendernos y por contarnos todas estas investigaciones y experiencias que vienen haciendo junto a Vero Gago, que también estuvo ahí en nuestro programa diciendo que era lo común y lo comunitario para ella. Y riquísimo la entrevista. Te agradecemos mucho y cualquier cosa te volvemos a llamar. Bueno. Dale, Lucy, nos vemos, nos escuchamos. Dale, llame. Dale, gracias a ustedes. Un beso. Chau, chau. Necesario, ¿qué? Es el comisario. radioescucha, mi nombre es Carla, les estoy hablando desde el Espacio Comunitario de Producción Saludable. La plantita que elegimos para hoy es el mastuerzo. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. El mastuerzo, también llamado quimpé, es una pequeña crucífera, como nuestros coles, como nuestros repollos, anual, de 5 a 20 centímetros de alto. Sus tallos son rastreros y sus flores blanco-verdosas, muy diminutas. Su sabor es ligeramente picante, parecido al berro. Aparecen en invierno y florecen en primavera. Son originarias de Sudamérica. Si quisiéramos tenerla en la huerta, la podemos trasplantar. Soporta muy bien el trasplante. Posee una importante concentración de vitamina C y hierro, y de ahí su acción antianémica. ¿Cómo la consumimos? Preferentemente se consume fresca, en nuestras ensaladas. Por ejemplo, la de papa y huevo, en vez de ponerle ajo y perejil, le ponemos mastuerzo y ajo. En nuestros pestos, porque al ser picante, realza el sabor del pesto. En nuestras mayonesas, en los aderezos. También la podemos consumir en la infusión. Es digestiva, antiinflamatoria y se la utiliza mucho para cuando tenemos fiebre. También las podemos secar al sol, las hojas, y la utilizamos cuando elaboramos nuestros panes y nuestras pastas. El mastuerzo es una plantita que siempre la retiramos de nuestra huerta porque incluso hasta puede ser invasiva. Nacen una al ladito de la otra, tan juntitas que pueden llegar a armarte como un pasto, cubre toda la tierra. Yo diría que la empecemos a consumir de a poquito. Empecemos a incorporarla en la ensalada, empecemos a incorporarla en nuestras vidas, agreguémosles a nuestros té, empecemos a incluirla. Es muy valioso que una plantita tan chiquitita tenga estos dos componentes juntos, la vitamina C y el hierro juntos. Así que bueno, bienvenido el mastuerzo, espero que le hayas gustado y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Comunidades. Nada está perdido, por más pequeño sea el cambio, nos acerca al destino. Es un largo camino, somos miles de millones por una causa unidos. Queda mucho por andar, falta amor, pero amor. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Hoy en Comunidades estamos en comunicación con Julieta y Laura, dos compañeras. Se encontraron para dinamizar juntas la formación de huertas agroecológicas por la soberanía alimentaria en Salto. Y nos van a contar cómo viene este proyecto, cuáles serían los ejes más importantes que ustedes consideran fundamentales y cómo realizan a nivel organización este proyecto. Buenas noches a todas las personas que están escuchando. Soy Laura Fasano. Entre muchas otras cosas, aprendiz de productora agroecológica en un espacio en Inés Indart, que es un pueblo de 800 personas en la ciudad de Salto, pertenece al partido de Salto. Y bueno, con Julieta, que ahora se va a presentar, nos unimos para hacer una formación en huerta, proponiendo también una visión de que lo hagamos en comunidad, ya que tanto Salto como Inés Indart son lugares asediados por el agronegocio y, bueno, requiere mucha valentía sostener ahí el alimento soberano, por eso sentimos que es importante que seamos cada vez más y, bueno, con ese horizonte en común fue que nos unimos con Juli. Bueno, yo me llamo Julieta. Estamos acá en Salto, provincia de Buenos Aires. Bueno, también comentarles un poco, nosotros acá tenemos experiencias de huertas comunitarias que principalmente nacieron por la necesidad nuestra de militar y de estar en el territorio y nos fuimos encontrando con que esta práctica, además de ser transformadora, también genera muchas potencialidades, digamos, en las personas, porque implica que se reconozcan en un lugar, que empiecen a fijarse en qué estado está ese lugar, y bueno, y a partir de ahí empezar a construir y reconstruir esos vínculos que estaban un poco olvidados. Con Lauri nos cruzamos, así, por esas casualidades que da el destino, y bueno, nos encontramos para hacer una formación digital, también dadas las condiciones del aislamiento. Nosotros en las huertas comunitarias tuvimos que frenar el trabajo, también duele un poco dejar las prácticas así, pero bueno, también es darle los procesos y los tiempos que necesita la tierra después de producir tanto tiempo en un mismo espacio. Entonces, bueno, tomando más con calma, surgió un poco la idea y la necesidad de formar a las personas que están acá en Salto, que por ahí, bueno, no solo de las que están acá en Salto, porque han participado de diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, un poco la necesidad era de bajar un poco de información más teórica, tal vez, que ayude a las personas a posicionarse desde el lado del compromiso, desde la participación. Si bien, bueno, fue como digital, tenemos en cuenta que nada, que estos procesos se deben dar específicamente en la práctica. Más allá de que esto sea, digamos, que esta formación haya sido regalarles, no sé, producciones que hemos hecho con Lauri. Pero va por ahí un poco, en la necesidad de que las personas que están trabajando la tierra tengan proceso consciente de lo que están haciendo y que eso realmente les empodere, ¿no? Que sepan que esa práctica es transformadora. Así que bueno, no sé en qué este más contexto, en este contexto, como el recurso de la virtualidad, tuvo que ver con una decisión estratégica de, bueno, ir preparando también el lugar que queremos que se comparta a futuro, porque desde la Huerta Revuelta, Juli y otros compañeras armaron un intercambio de semillas, además de tener espacios de huerta comunitaria donde participan infancias. Entonces, bueno, como la idea fue aprovechar este tiempo con las limitaciones que tiene y tratar de, bueno, de ir nutriendo un potencial de reunión que un poco está implícito en este contexto, por lo menos yo lo siento, muchas personas que conozco lo siento, las ganas de reunirnos, y bueno, y que esa, como que esa reunión sea en torno a sostener la soberanía alimentaria, porque bueno, es un lugar, como les decía, como muy complejo, donde la mayoría de la gente vive del agronegocio, los conflictos, incluso mi experiencia misma, están al interior de las familias, digamos, o con los vecinos, porque consideran que tirarle veneno a las plantas está bien o es natural. Entonces es mucho el trabajo de formación que hay que hacer. Por eso, bueno, nos orientamos también hacia esa perspectiva. Y algo más que quería contar, que incluimos en la formación, tiene que ver con la perspectiva de género, porque con Juli, si bien nos cruzamos por de la agroecología, también el año pasado coincidimos en el espacio de ecofeminismo que abrimos en el encuentro de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Entonces, bueno, un poco ese horizonte del ecofeminismo, quizá como una utopía todavía o como algo que no podemos definir del todo, pero nos acompañó también en esta formación y también creo que cada una los lleva como a sus círculos de huerta también. Uh-huh. Queríamos preguntarles en relación al encuentro virtual que hicieron ayer sábado y que entiendo debe quedar registrado en alguna plataforma, ustedes nos van a contar para que quien quiera entrar lo pueda ver, con compañeras y compañeros del MOCASE, de Quimilí y Ojo de Agua, en Santiago del Estero, ¿no? Sí, ese fue un vínculo que, bueno, En sí, lo que buscábamos era que la formación termine dándole un sentido político a la práctica, digamos. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de hacer el contacto con los compañeros de allá para que nos den sus puntos de vista. Además de que siempre enriquece tener un diálogo con otras personas que estén más o menos en los mismos procesos, tal vez mucho más avanzados, ¿no? En cuanto a la organización. Pero sirven muchísimo para fortalecer y nutrir lo que nos está pasando en nuestros territorios. Entonces es como un poco esa era la idea que... ¿Y cómo activa la organización en estos procesos? ¿Cómo ustedes la están transitando? ¿Cómo es la experiencia de ustedes en cuanto a organización? Esto que hablas de lo político y la organización en sí, ¿no? Les cuento más o menos. El espacio de la huerta lo coordinábamos con Clary, ahora como no está funcionando, yo activé este tipo de formación. Yo participo en espacios feministas de Salto y también en algunos de disidencias. Entre ellos, bueno, está Feminismo Interseccional Salto y Orgullo Salto también, que bueno, ahí hago algunos aportes por ahí más relacionados a la cultura y al feminismo. Después también hay compañeros como que ando dando por vuelta por muchos lados, porque busco eso yo, como tratar de ir variando, pero bueno, no, también hay compañeros que están buscando empezar una huerta que es en el Club Cultural Sin Uniforme, que están acá, que bueno, tienen un espacio que están empezando a crear, y bueno, un poco ahí. Pero la realidad es que somos un poco independientes, por lo menos yo me articulo en varios lugares porque me gusta laburar así. Nos contabas entonces que, digamos, tu recorrido es como transversal en diferentes espacios y que, bueno, de ahí la posibilidad de cómo llegar a una organización, ¿no? Sí, yo creo que es súper necesaria la organización y más en estos tiempos que estamos atravesando. Lo que sucede tal vez en los territorios estos es que el compromiso a veces no es tan lineal como suele suceder en organizaciones grandes. Entonces cuesta a veces generar una permanencia, generar una continuidad de un proceso. A veces esas cosas cuestan y son como frenos. Por eso también yo personalmente, y en esto sí hablo como medio de mí, he decidido eso, como trasladarme y andar por todos los espacios que hay buscando más o menos fortalecerlos desde mi lado. Yo soy comunicadora, entonces me engancho bien en cualquier lugar, es como que funciona así. La tierra igual es mi motor, pero nada, así, voy circulando así. Por lo pronto no estoy organizada en un solo lugar. Te escuchaba, Juli, y eso que esto de que la tierra es un motor y los procesos de continuidad que da el poner las manos en la tierra, lo que a veces decimos la excusa es la huerta, es quizá lo que pueda coser una nueva experiencia, ¿no? Porque estamos dependiendo de los tiempos naturales también y una huerta es un proceso de muchos años. Quizás si estas huertas fueran ejemplos, experiencias de continuidad, con una formación política en el sentido del objetivo que nos lleva, ¿no? Que por un lado es la alimentación, pero también es construir comunidad. ¿Te parece eso? Sí, a mí sí. Además, creo que es súper necesario empezar a hablar del rol político que tiene volver a la tierra. Creo que es un debate que hay que darlo ya, porque creo que tiene que volverse más consciente también. De que generalmente lo que yo veo y percibo es como si las personas que tienen sus huertitas tal vez están un poco desancladas de lo que sucede a otros huerteros o que realmente hay otras personas. Entonces es como empezar a generar vínculos y a iniciar procesos, siempre. Y iniciar una huerta no es fácil, como tampoco iniciar cualquier otro proceso, digamos, en el recorrido te vas a encontrar con obstáculos, con un montón de cosas que bueno, también depende de uno seguir sembrando, digamos, y seguir intentando o morir en el intento. Quería agregar que, bueno, que no es solo hacer una huerta y todo lo que implica la soberanía de cosechar el alimento, sino que también creo que está el objetivo de fomentar una conciencia de que no solo es importante unirse porque hace mejores seres humanos, digamos, el colaborar forma parte de lo que somos, sino también porque el contexto es muy apremiante, digamos, como podemos tener una huerta hermosa, pero, o una producción agroecológica como pujante, pero si alrededor nos siguen fumigando, no, o sea, no es suficiente, digamos, como todo ese trabajo que le ponemos al espacio. Es necesario que nos podamos articular para poder dar una batalla, digamos, como esas fuerzas que están como tan presentes, digamos, en el lugar. Igual están habiendo cambios. Yo, por ejemplo, voy conociendo gente que está haciendo agroecología, que son muy pocas personas, agroecología extensiva, como pero en pequeñas hectáreas, y que, bueno, eso implica una batalla dentro de sus familias, una batalla ideológica, digamos, porque la cosmovisión del pueblo está formada alrededor del agronegocio como algo natural y que está bien y que es la fuente de ingreso. Así que bueno, es como algo que, no sé, que forma parte del contexto que también creemos que nos tiene que unir para hacernos fuertes. Claro, porque el eje sigue siendo el agronegocio y ayer yo me quedó algo de la charla que hubo con la gente del Mocase, que ellos hablan de la ciudad y el campo como un par. Digamos, nosotros, Laura, compartimos un lugar, una capacitación también, donde la alternativa era irse al campo, ¿no? Como si se dejara a la ciudad correr su suerte. Y yo creo que lo que hablaban los compañeros del Mocase ayer es clave, porque la articulación entre ciudad y el campo, que me parece que ellos se refieren a el campo es su lugar de origen y la ciudad es donde se forman, donde se capacitan, donde está la urbanidad. Nosotros lo vemos como una dicotomía y en realidad tiene que ser un par de fuerzas que ayude a armar, a ensamblar eso. Si empieza a haber conciencia de buena alimentación en la ciudad, también va a ayudar a un concepto de concepción de la agroecología, va a ser necesaria. Yo creo que eso ayer a mí me disparó algo súper interesante que no lo había pensado de esa manera. Que con eso de retornar es también por ahí un poco poético, ¿no? Porque es también, qué sé yo, viví en la ciudad y sé cómo es, y el retorno a mi lugar de origen es muy loco. Generalmente las personas de acá de Salto se van y no vuelven. Entonces es como volver y hacerse cargo y encontrarse con todas las cosas que suceden por ahí, tal vez después de formarse y ser un poco más consciente. Yo siempre lo tengo presente a esto de que, o trato, intento de que todos mis compas que se han ido y que no han vuelto, que vuelvan, porque es re necesario que vengan formades y que vengan con ganas de transformar y de cambiar lo que tenemos acá, porque es muy grande la batalla realmente y sobre todo creo que es una batalla cultural, claro. Que es la más difícil de llevar. Porque existen comportamientos, modos, costumbres tan estructuradas y tan enraizadas, ya sea con el trabajo de la tierra como con las relaciones de las personas. Bueno, nada, yo quería decir que si hay personas que están pensando en volverse a sus lugares de orígenes o en anidar en otros lados, que los territorios los necesitan. Me parece que va por ahí también un poco. Trabajamos el concepto de biorregión acá, nosotros definir ese lugar que nos cobija a todos, y yo además en la docencia también intentamos que formar a los chicos, está bien que los chicos puedan viajar a la ciudad, a formarse si quieren hacer una universidad, de hecho el Mocase lo resolvió con su propia universidad, pero en el caso de que acá en la zona nuestra vos tengas que viajar a La Plata para formarte, pero está bueno que vos puedas volver, porque lo que se desarrolla siempre es la biorregión, no las personas. O sea, las personas que habitamos y esa biorregión se desarrolla, nos desarrollamos todos. Por eso este par de ciudad-campo o ruralidad, urbanidad y formación armando un paquete está bueno. Pero bueno, decías sí, algo, Eugenio. A mí me resuena las trampas del sistema, ¿no? Porque cuando uno nace o crece, como ustedes cuentan, en un pueblo y la necesidad de una búsqueda de formación está fuera, el tener que irse implica que en ese lugar en donde naciste y creciste no hay la posibilidad de quedarse. Y es como este círculo que dice, bueno, si naciste fuera de tal lugar, tu oportunidad va a ser muy otra, pero no por eso vas a poder cuestionar a este sistema, porque en esos lugares se instala un sistema en el cual, bueno, como contaban ustedes, llegan los agroquímicos como la única forma de competir. Entonces, esta relación urbanidad-ruralidad se hace como una cuestión de competencia, ¿no? Lo que quiero decir es que el sistema te genera una trampa en el que te tenés que ir y después, cuando, si decidís volver, volvés a ese pueblo o a esa ciudad o a ese espacio en el que está dominado por las reglas del mercado. A mí me hace acordar muchísimo a lo que es civilización barbarie. va mucho por ahí. Pero tampoco hay que pararse en los extremos, ¿no? Claro. El campo es buenísimo, pero también hay que saber trabajarlo para poder vivir de él. Entonces es como, para dar semejantes avances, creo que hay que ser más conscientes de los procesos. Una cosita, vos dijiste que tú te habías desarrollado en lo comunicacional y bueno, queríamos justamente preguntarte en relación a eso qué camino habías hecho y qué es lo que te da lo comunicacional hoy por hoy para poder desarrollar este regreso. Bueno, yo estudié en La Plata comunicación social. Hoy en día yo creo que la carrera me ha dado muchísimo. Yo no estoy recibida, sin embargo, me considero comunicadora por las cosas que hago, digamos. Me ha fortalecido muchísimo en la capacidad de generar proyectos y de esto, de planificar, de saber por ahí a qué lado apuntar. Y nada, y la mayoría de mis proyectos están relacionados con la comunicación, con la educación. Como que busco generalmente en ese ámbito que tan grande que es la comunicación, como al ser tan amplio tenés muchos lugares por donde meterte. Di talleres de radio, de fotografía, de video, de educación popular, digamos, utilizando la educación popular y digamos, la comunicación es una herramienta para mí. Claro. Bueno. Como que la... Y Lau también es comunicadora, pero visual. Audiovisual. ¿Y cómo entra eso, Laura, en todo este proyecto de vida nuevo? Bueno, en realidad yo ahora que como tejiendo el tránsito de nuevo a mis raíces allá en Salto, en Inés Indart, Estación Lehuel, que era su primer nombre, porque ahí asesinaron a un cacique mapuche. En realidad me di cuenta de que yo en sucesivos momentos de mi vida he vuelto a Salto a grabar, a hacer filmaciones. Entonces, bueno, recapitulando sobre eso, es como un lugar que a mí me inspira para hacer cosas, pero recién ahora me estoy dando cuenta por qué. Y estoy siguiendo ese pulso de estar ahí, porque siempre tuve apoyo para hacerlo y me es mucho más fácil que en la ciudad. No sé, quizá tiene que ver con una sociabilidad más, como más cercana, no tan mediatizada como pasa en la urbanidad, sin idealizarlo, ¿no? Con sus complejidades. Pero bueno, en lo personal es un lugar que a mí siempre me apoyó y me sigue apoyando también como... en lo que tiene que ver con mi formación vocacional. Bueno, qué bien, nutrido. Ahora les pregunto, para ir ya cerrando, ¿qué mensaje le dejaría cada una de ustedes? ¿Qué mensaje dejaría cada una de ustedes de lo que estamos hablando? ¿Laura? bueno, mi mi mensaje va dirigido a todas las personas que sienten en su interior como una chispa y las ganas de estar más cerca de la tierra, ya sea porque les hace bien estar al sol, estar con animales, o simplemente, bueno, lo que comparten al aire libre los hace sentir bien. Yo invito a esas personas a evaluar cómo están en este momento en estas ciudades que habitamos, y bueno, y a sopesar como quizá un montón de golosinas que podemos tener. Nos arraiga la formación, sino que en muchos momentos también como hay partes flojas nuestras que acceden a ciertas comodidades que, bueno, como les pasa a ustedes, ¿no? Como que en los pueblos ya hay que moverse por internet, hay ciertas cosas que no están tan fáciles, y bueno, como invitarles a quizá hacer la prueba de cómo se siente tener el horizonte abierto, más árboles, y bueno, y sostener un compromiso de cuidar ese lugar en colectivo. Es mi intento, por lo menos. Buenísimo. ¿Vos, Juli, qué pensás? La verdad que no sé, pero bueno, qué sé yo, invitarles a que recuperen los vínculos también con el entorno, con su naturaleza, con sus territorios, que es súper necesario, que necesitamos que las personas se hagan cargo de lo que está sucediendo en nuestras realidades, porque es la única manera en la que vamos a poder cambiarla. Entonces, nada, eso, que si se pueden comprometer con un pedacito de su realidad, serán... ¿Hola? Sí, estamos. Ah, pensé que se cortó. Que se comprometan con una porción de su realidad. Eso. En la medida que puedan, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho. Fue una comunicación hermosa. Pensar que en distintos lugares se están gestando nuevos modos y nuevas miradas políticas y feministas de construir. Así que les damos un abrazo y seguimos en comunicación. Gracias por estar en comunidades. Bueno, eso, gracias por estar, de verdad, y fue un gusto. Así que nos estamos escuchando nuevamente, seguramente. Bueno, chicas, un placer. Si quieren pueden seguirnos en las redes a nosotros. Es Huerta Revuelta Salto, nos encuentran así. Y tenían que elegir un tema, chicas, después para cerrar. Laura ya lo eligió. Es uno de Susi, Soy del Sur, se llama, de Susi Shock. Un gustazo para mí, una alegría volver a hablar, Laura, de verdad. Bueno, muchas gracias por todo. Y bienvenides acá cuando quieran venir a conocer. Ay, sí, tal cual, lo mismo. Dale. Claro, más vale. A tomar un poco de aire. Soy del sur, del sur yo soy. Soy del sur, del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. Soy del sur, del sur yo soy. Soy del sur, del sur yo soy. Mi piel es blanca, mi pena es negra, mi grito es indio, mi bronca es roja, mi amor magenta. So Soy del sur, el sur yo soy. Seguimos en el segmento de Bioregiones y hoy estamos hablando con Adriel Magnetti. Nos va a contar un poco y esclarecer qué es esto del ordenamiento territorial. Nos habla de las áreas protegidas y las reservas. Soy estudiante de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires, allá en Ciudad Universitaria, en el barrio de Núñez, Contra el Río, donde también está la reserva ecológica en la que trabajo. Al trabajar en esa reserva, integro también la Red de Áreas Protegidas Urbanas, la RAPU, y estamos trabajando muy activamente para consolidar también una red de jóvenes en conservación en nuestro país, en Argentina. Y desde esa perspectiva me gustaría compartirles algunas ideas, algunos conceptos sobre las áreas protegidas y en particular sobre sus diferentes categorías y sus formas de manejo. Las áreas protegidas son superficies de tierra o de agua, claramente delimitadas sobre el territorio, que poseen algún instrumento normativo, legal, jurídico, que las establece como tal. Se trata de espacios claramente delimitados, donde el objetivo principal es la conservación de la biodiversidad y, en consecuencia, existen una serie de categorías o de figuras también llamadas para establecer qué tipo de área protegida es conveniente utilizar en determinada situación de ordenamiento del territorio. En definitiva, las áreas protegidas son un instrumento estructurante para ese proceso que se llama ordenamiento del territorio, en donde se toma la decisión política de permitir un uso del suelo, una actividad humana que es prioritariamente la conservación de la biodiversidad y todo lo que eso trae asociado. Un área protegida entonces no es un espacio únicamente restringido a las actividades científicas o técnicas del estudio de esa biodiversidad, sino también que está previsto y es viable, es absolutamente deseable que exista interacción de las personas, ya no en una actividad de investigación o de exploración, de descubrimiento, sino que en un sentido de apropiación, de valoración, de uso y, por qué no, también de aprovechamiento de la biodiversidad. Esto da lugar a una serie de figuras, y también conocidas como categorías, que permiten estas actividades y las ordenan de acuerdo a un gradiente, donde tenemos, por un lado, elementos más estrictos, donde ciertas porciones del territorio son para uso exclusivo del personal técnico y científico, ciertos sectores a los cuales directamente no se puede acceder, que también se las suele llamar áreas intangibles o reservas estrictas. En algunos casos, las reservas nacionales o los parques nacionales pueden tener grandes superficies de áreas ocupadas por esta zonificación, por esta categoría de superficie intangible o de no acceso al público, y pasa por todo un gradiente o toda una progresividad donde los usos van flexibilizándose, se va permitiendo el acceso del público para diferentes tipos de actividades, ya sea recorridas, visitas, recreación, esparcimiento, observación, hasta llegar a categorías donde el uso público intensivo está permitido, como es el caso de las áreas protegidas urbanas en la mayoría de su superficie, y donde vamos a buscar una convivencia armónica entre las diferentes actividades que se pueden desarrollar en un área protegida. Entonces, aquí tenemos justamente un esquema de categorización, de establecimiento de figuras para las áreas protegidas que está regulado y controlado principalmente por los tipos de uso que las personas podemos hacer de estos espacios. Dicho de otra manera, las categorías de áreas protegidas tienen que ver con el grado de conservación de la biodiversidad, pero también de cómo esa biodiversidad va a ser gestionada, administrada y manejada a los efectos de cumplir con los objetivos que se establezcan para la creación de ese área protegida. Para agregar algunos elementos a este análisis, es viable pensar en qué otras denominaciones podrían recibir las áreas protegidas, como por ejemplo las conocidas reservas de biosfera o sitios Ramsar, o áreas de importancia para la conservación de las aves, áreas de importancia para la conservación de los murciélagos. Se han denominado también las llamadas áreas valiosas de pastizal. También tenemos algunas categorías que no son estrictamente áreas protegidas, sino que son otro tipo de instrumento para el ordenamiento del territorio, como pueden ser los paisajes protegidos. Básicamente, lo que diferencia a todo este tipo de categorizaciones, denominaciones, nomenclaturas, es qué sustento, qué soporte, qué marco jurídico tienen en cada caso. Vamos a tomar el ejemplo de las más conocidas, que son las reservas naturales, para el caso de la provincia de Buenos Aires, los sitios Ramsar, los humedales de importancia internacional, y las reservas de biosfera, que están en el marco del programa El Hombre y la Biosfera de UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para la Cultura, la Educación y la Ciencia. En el caso de las reservas naturales, se marcan dentro de una ley provincial que es la 10.907 en la provincia de Buenos Aires y que permite crear, bajo un instrumento jurídico que es una ley provincial, diferentes áreas protegidas, como puede ser, por ejemplo, la Reserva Natural Integral de Punta Lara, ¿sí?, en el partido de Ensenada. Sin embargo, además, la Reserva Integral de Punta Lara, que tiene alrededor de 6.000 hectáreas de superficie, está dentro de otro gran territorio que recibe otra categorización, que es la Reserva de Biosfera Parque Pereira y Iraola. El Parque Pereira y Iraola fue establecido hace ya muchos años con esta figura, que es internacional y que no tiene una ley de creación como Reserva de Biosfera, sino que es una denominación que recibe al ser aceptada su postulación, que se hace desde los socios locales, los actores locales que proponen y elevan a la UNESCO la declaración de determinada superficie con esta categoría, y localmente podría implementarse, como propone la UNESCO, un comité de gestión integrado por los gobiernos locales, ¿sí? Otro ejemplo para la provincia de Buenos Aires de una reserva de biosfera es el Parque Costero del Sur, que está involucrado y afecta a los municipios de la costa atlántica argentina o de la costa rioplatense argentina, que son Magdalena y Punta Indio. En este caso existe un comité de gestión creado formalmente por instrumentos normativos de los dos municipios, que el comité de gestión justamente está presidido e integrado por las autoridades municipales de ambos municipios. Y la tercera categoría, que son los sitios Ramsar, ocurre algo muy similar como la reserva de biosfera, ¿verdad? Son sitios postulados desde los actores sociales locales que están en relación con este humedal de importancia internacional y que reciben la aceptación, primero se evalúa y luego se acepta o no, por parte de la Convención Ramsar, una convención internacional que categoriza, inventaría y monitorea los humedales de todo el planeta y tiene una lista que son los humedales de importancia internacional, que son los conocidos como sitios Ramsar. Para el caso de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos varios. Toda la bahía San Borombón es un sitio de Ramsar, la Reserva Ecológica de Costanera Sur, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, todo el frente del Delta del Paraná, ¿sí? Es un sitio de Ramsar y resulta relevante porque, bueno, reciben una denominación que va por encima de las leyes locales y no es necesario en ese caso que exista una ley local que ratifique o corrobore que se trata de un humedal, porque Argentina, al ser parte del convenio Ramsar un sitio del territorio de nuestro país integrar esa lista, bueno, queda categorizado de esa manera como un sitio de humedales y de esa forma estructura un poco a partir de ese sitio de Ramsar un posible análisis del territorio donde efectivamente ese humedal seguramente sea el sitio principal, ¿no? El sitio más valioso de todo un sistema de paisajes de humedal. Quería compartir este tema de un artista que a mí me gusta mucho y que me representa, que se llama Woz. Es el segundo tema, que se llama Alma Dinamita, de este EP. Y lo elijo porque el Wozito logra plasmar mucho de lo que las pibas y los pibes pensamos y sentimos en estos momentos, así que creo que refleja e interpela mucho desde nuestra perspectiva cómo vemos el mundo, así que para compartir ahí con la comunidad. Un abrazo grande para todos. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros, cuando el destino se pone a usted. Bendita, un par de dilemas, humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noche sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros, cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Su viajero, entre desastres y prisioneros, cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ahora tenemos el testimonio de Claudia Llanos, de la Reserva de Ciudad Evita, que nos va a hablar un poquito de la reserva, nos va a contar la historia de la asamblea, cómo y por qué se formó, su rol social dentro del espacio natural y hacia la comunidad, y fundamentalmente la situación actual, la problemática el rol del Estado y los organismos intervinientes. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudia Llanos y soy integrante del grupo de vecinos que luchan por la reserva de Ciudad Evita. En realidad nuestra lucha comienza en el año 2010 frente a la pérdida de muchos espacios verdes dentro de esta reserva y amenaza también. En el año 2008 querían instalar una planta de transferencia en una zona que era un humedal y un yacimiento arqueológico. Y ahí empezamos a ver el peligro, ¿no?, que realmente tenía toda esta área, por eso es que empezamos a luchar por la defensa de toda el área verde que circunda Ciudad Evita. Las reuniones que teníamos, bueno, no éramos muchos vecinos, muchos apoyaban, pero en realidad el compromiso de trabajo éramos un grupo más pequeño. Un vecino fue a llevar un proyecto de ordenanza para que se declare reserva natural. Fue tomado por, en ese momento, la concejal Sandra Oviedo. Y también se lo presentamos al diputado Walter Martelo, que estuvo dispuesto a presentarlo en la Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires. Este proyecto de ordenanza recién fue aprobado en el año 2015, y en el mientras tanto todas las actividades eran tendientes a que todas las personas pudieran conocer la importancia de esa reserva y la importancia también de todas las reservas. O sea, en Ciudad Evita, bueno, es esa, pero aporta beneficios a muchas otras áreas. Entonces hacíamos caminatas, safaris fotográficos, jornadas de cartelería, siempre designando, o sea, nos reuníamos y, bueno, determinábamos de acuerdo a las posibilidades de cada uno, la situación, ¿no? ¿Quién era el coordinador de esa actividad? Siempre, generalmente, nombrábamos dos coordinadores. A veces también, bueno, mucha gente se cansa y frente a los golpes que íbamos teniendo, en el sentido de que por ahí nos prometían mucho que después nunca llegaba a concretarse. Entonces, bueno, hubo gente que fue abandonando también en el camino. Otros seguimos, se fue sumando gente que también colaboraba. También esto llevó a que todos tuviéramos que formarnos, porque también desconocemos mucho, o sea, no somos biólogos, salvo algunos que sí lo son, pero el resto no lo somos. Entonces fuimos haciendo cursos con mucho placer para poder, poder transmitir más los beneficios de esta reserva natural. Y bueno, después... seguimos con ese trabajo, siempre determinando, o sea, los coordinadores, ¿no?, que de tal actividad, pero siempre el resto acompañando. Todo hecho a pulmón, todo lo que era folletería, para dar a conocer, para dar a conocer en los negocios, siempre fue todo hecho a pulmón. En los últimos años tuvimos, o sea, más que nada todo, desgraciadamente, concentrarnos en el trabajo que era específicamente la pérdida de espacios verdes, haciendo registros fotográficos de cómo iban avanzando construcciones ilegales en zonas donde no se podía construir. Entonces también eso llevaba a que uno tuviera que hablar con funcionarios para exigir que se cumpliera la ordenanza o que se cumplieran otras normativas que eran también a nivel nacional, porque nuestra ciudad está decretada como lugar histórico nacional. Y bueno, a veces uno no tiene, digamos, el resultado que quisiera. Entonces, en algunos lugares es como que ya está perdido, se perdió un yacimiento arqueológico muy importante, un yacimiento querandí, que está a orilla casi a unos metros del río Matanza. Pero seguimos, ¿no? Seguimos igual. Y ahora en estos últimos años también se sumó también una zona de bosques donde se instaló una fundación de origen coreano, religiosa, y allí es como que, a pesar de que uno le indicaba que era una reserva natural y que no podían construir, no lo tuvieron en cuenta. Tampoco tuvieron en cuenta la municipalidad, tampoco la municipalidad se preocupó mucho. Y hoy tenemos edificios de 4 o 5 pisos en ese lugar. En estos momentos tenemos también toda una zona que está siendo ocupada por construcciones ilegales y es como que sería el último pulmón verde en una zona que queda rodeada de todas construcciones de barrios. Entonces es fundamental que quede eso. Para esa zona, como para comenzar, se diseñó un proyecto de trabajo que justamente esta semana se va a presentar, donde la idea es que se puedan tener senderos para caminar, bueno, cartelerías que apunten a la educación ambiental. Y otras cosas como por ejemplo un vivero de nativas, que en realidad tenemos nosotros los viveros en nuestras casas como podemos, en el espacio que podemos, y después en la medida que las plantas van teniendo su tamaño, entonces ahí las llevamos a la reserva o a veces a escuelas, jardines de infantes o alguna vereda de algún vecino o bulevar. También les proveemos las plantas de forma gratuita. Y básicamente como para incentivar lo que tiene que ver con el valor que tiene la planta nativa en la zona, que en general el vecino no sabe mucho de eso. Y bueno, por eso que una de las cosas que queremos es que sea un vivero municipal, pero que sea de plantas nativas. Pero esas zonas la están defendiendo los vecinos, haciendo guardias prácticamente todos los días, a veces de noche, porque hay gente que está vendiendo los lotes, que está vendiendo, porque vemos las publicidades, y construir. Y si se pierde eso, es como que ya, digamos, como que perdemos de ese sector prácticamente la mitad de la reserva. Hoy, por ejemplo, tuvimos un incendio que fue justamente visto en el inicio, incluso los que causaron el incendio fueron vistos por vecinos y quienes dieron alerta inmediatamente a los bomberos, a policía. Bueno, cuando llegaron los bomberos, se ve que por condiciones climáticas y como está el pasto seco, estaba todo, ya se había quemado una gran parte. No tenemos que ver a ver cómo quedó también un tala. Y bueno, es eso, constantemente zonas de alerta, ¿no? Cuando no es en un lugar, es en otro sector donde se escuchan motosierras y entonces sabemos que están tirando abajo árboles que tienen más de 70 años y eso realmente duele mucho. O sea, más allá que tenemos bosques que son nativos, tenemos bosques implantados de acuerdo al criterio de la década de los 50, donde se buscaba por ahí implantar lo que era el bosque europeo. Entonces tenemos 5 especies, en general de especies que son europeas. Pero al igual, por ejemplo, como pasa en los bosques de Ezeiza, son las mismas especies, porque nuestro bosque es como una extensión del bosque de Ezeiza. Los humedales también son de mucho valor. Cuando comenzamos con esta lucha, no conocíamos mucho de ellos, sí de los bosques, porque disfrutábamos de chicos en esos bosques. Y bueno. Bueno, como dije, estamos cerca de los bosques de Ezeiza. O sea que estamos ubicados en lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo y estamos a 10-15 minutos de autopista de Capital. Y digamos que estamos, limitamos con el municipio de Esteban Echeverría, que es donde está la Laguna de Rocha. Y bueno, es un lugar que digamos, la ciudad cuando fue creada fue diseñada rodeada de bosques, estos bosques que les comentaba, y eran zonas de humedales. En esto de los humedales nos ayudó mucho el apoyo que nos brindaron fundaciones especialistas en el tema. Y la primera fundación que apoyó, bueno, fue Vida Silvestre. Y en la actualidad es muy fuerte, o sea, sentimos nosotros como muy fuerte el apoyo o el hecho de estar integrando la red de RAPU. Y aparte, como dije antes, no somos especialistas, entonces muchas veces es importante tener la palabra del otro para poder guiarnos. Y también de FARN, que es la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, que también nos están ayudando muchísimo en lo que tiene que ver con la divulgación de esta reserva, ¿no? La difusión, y también para asesorarnos, también con el tema de relevamiento de aves, que por suerte fueron varios los que ayudaron en el relevamiento de aves. Cuando comenzamos hace 10 años, al menos de mi parte, yo no tenía ni la más pálida idea. Y bueno, eso lo fuimos aprendiendo, y con las plantas nativas lo mismo. Pero bueno, seguimos siempre, a pesar de estas situaciones que les describía de pérdida de espacios verdes dentro de la reserva, rellenos, incendios, talas de árboles, construcciones ilegales, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir, y sobre todo transmitiendo esta pasión por la defensa de esta zona a otros. Muchas veces viene gente de otras localidades o de otros municipios, y no pueden, o sea, se maravillan por lo que hay tan pegado a lo urbano. Pero bueno, por eso es que algunos no, por ahí en algún momento me cansaré, o algunos de mis otros vecinos se cansarán, pero lo importante es que siempre hayan otros que sigan llevando esta voz de reclamo por la defensa de la reserva. Y ya, como les decía antes, bueno, siempre con el diálogo abierto a todos los espacios, pero siempre con respeto y con diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la canción que elegí es Lágrimas en el Cielo. Es una canción que me gusta mucho su melodía, me da mucha tranquilidad, y es lo que siento cuando voy caminando por la reserva. Siento mucha paz, siempre y cuando no detectemos algún problema, porque, bueno, lo que hacemos es también en esas caminatas, además de disfrutar, es un poco hacer un relevamiento de las situaciones. Y bueno, esa canción es lo que más o menos lo que siento cuando camino por allí, y por eso se me ocurrió ponerla como cierre, porque además también tiene como algo de tristeza, y es un canto a seguir adelante. I don't belong. Bueno, temazo. Quedamos acá pensando un poco con este testimonio de Claudia, que también viene en línea con lo que hablamos en otros programas de Santa Catalina, ¿no? La importancia de la puesta en valor del lugar. Este aporte que le hacen los vecinos y vecinas recorriendo el lugar, mirando, formando, capacitándose, entendiendo de qué se trata el lugar. Siempre ellos son dos coordinadores, todo el tiempo están recorriendo la zona. Ustedes probablemente se escuchen en teléfono siempre cuando ella está hablando, porque permanentemente le está estallando el teléfono. Y esta importancia del registro del lugar, el relevamiento y la permanente circulación por el mismo. También retomando algunas cositas que hablábamos en los primeros programas de la formación, ¿no? No hay manera de poder cuidar algo si no se lo conoce. Así que, bueno, quedamos escuchando el tema y igual queríamos pasar esta reflexión de la tremenda lucha que están llevando adelante la Asamblea de Ciudad Evita. Y ahora le vamos a dar paso a Gabriel de Laguna de Rocha, que también están con una tremenda lucha. Este es un caso de otras características, es la reserva que los que habitamos en algún momento Cava y el AMBA la veíamos cuando íbamos yendo para el aeropuerto de Ezeiza. Ellos, la problemática actual es también el abandono por parte de las autoridades, como siempre, los comités de gestión, ya lo van a escuchar, y la problemática porque se les está instalando la ciudad deportiva de Racing, ¿no? O sea que acá el poder político está presente, así que lo escuchamos a Gabriel, que nos va a contar y dar un buen detalle de lo que está pasando en esta reserva. Hola, buenas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia y a toda la gente del equipo de comunidades y a todos las y los oyentes. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Gabriel Videla. Soy un cofundador de un grupo de Esteban Echeverría. Nos llamamos Colectivo Ecológico, Unidos por Laguna de Rocha. Venimos desde el año 2008. Nos unimos gente con diferentes edades, oficios, ideología, adscripciones partidarias o gente que odia la política, de todo. Nos juntamos en 2008 porque había un proyecto para resonificar a un humedal, que es un conjunto de espejos de agua, muy rico en especies, muy rico en biodiversidad, y que además fue donde se dio el primer combate entre Avanzada de Pedro de Mendoza y los Querandíes, acá en Laguna Rocha, cerca de Monte Grande. Nació el caballo criollo porque al perder los españoles se dispersaron los caballos y las yeguas, se fueron reproduciendo por los campos, por la pampa. Y bueno, primero peleamos contra dos proyectos, rezonificación en el humedal para hacer relleno, de hacer rezonificación preindustrial para hacer fábricas, primero la 1, que es no muy contaminante, después industrial 2, que era altamente contaminante. Bueno, nos juntó vecinos, gente, pasamos mucho, nos fuimos organizando cada vez más, nos fuimos contactando en grupos ambientalistas del país y de la región metropolitana. Y 4 años más tarde ya habíamos cambiado el objetivo, que fuese preservar el área, y logramos salir por voto unánime en la legislatura platense, la ley 14.488, que declara Laguna de Rocha reserva natural, provincial, integral y mixta. Sin embargo, a los 5 meses hubo el primer problema, hubo una ley complementaria, la 14.516, que nos sacó 64 hectáreas para darle a Racing y a Boca. Explicamos que, primero, que es ilegal el tema de sacarle hectáreas de reserva, es algo que viola el ambiente provincial y nacional, pero además que habría que rellenar el humedal de Roche, que esto traería una cantidad de efectos muy nocivos sobre inundaciones o la cuenca Matanza-Riachuelo Abajo, sobre la oxigenación que recibe Matanza-Riachuelo gracias al humedal de Rocha, que sería una alteración absoluta del sistema hidrológico y aparte le saca lugar a una reserva que está protegida por ley. Bueno, Boca comprendió esto, el Club Boca Juniors. En menos de un año Boca negoció con gente de Seis, se fue unos 10 kilómetros de acá, armó un campo deportivo en otro lado que no tuvo ningún problema, porque no tenía requisito de rellenar el humedal y tirarle 5.000 camiones con basura, tierra, tosca, escombro, como quiere hacer Racing. Pero ahí no terminaría el problema. La reserva Rocha, Laguna Rocha, queda al norte del partido de Esteban Echeverría, entre el norte de la localidad de Monte Grande y de 9 de Abril, que es una localidad pobre del partido. Para que se ubiquen las y los oyentes, esto queda en la Richeri, cuando uno va para el aeropuerto de Ezeiza, bueno, queda en la margen izquierda de la Richeri, o sea, del borde izquierdo, y de la Richeri, autopista Ezeiza Cañuelas, es una zona que uno va para el aeropuerto de Seis, se ve a la derecha, está todo ese humedal de Río Matanza, Cuenca Media Río Matanza. Al lado derecho hay el partido de Seis, hay una serie de aras, la federal, las cuestiones. Y desde el lado izquierdo uno ve una superficie amplia que hay el conjunto de espejos de agua, que tiene una gran riqueza en biodiversidad, hay aves migratorias que paran humedal en su como para alimentarse, como descanso en sus viajes. Hay una especie de gran variedad de especies, hay 4 ecosistemas, los de los lacustres, los espejos de agua, los de bañados y un par de terrenos históricos, y después un área forestal o bosque de Ezeiza. Es una zona que tiene una increíble belleza. Aparte tiene funciones ambientales muy importantes, como toda humedal, como toda área verde que está incrustada en el área metropolitana, tiene una enorme importancia para disminuir los efectos del calor, del calentamiento global, para disminuir las olas de calor urbano en la metropolitana y también de fijar una enorme cantidad de monóxido de carbono y dióxido de carbono, y a la vez tiene una enorme importancia, un enorme valor desde el punto de vista recreativo. Es un área de una increíble belleza que nadie puede creer que tan cerca de Buenos Aires haya quedado un relicto, un reducto que de unas 700 hectáreas y unas 1000, lo que es la zona de amortiguación, la zona externa a la reserva propiamente dicha. Cuando la gente lo ve, no puede creer que hubiera algo tan lindo, tan cerca de la capital federal. Ahora bien, esta belleza lamentablemente no está a disposición de los echeverrianos, somos hoy unos 340.000, habían 300.000 hace 10 años, ni la población de Ezeiza, que no tenemos ningún parque público, ni en Echeverría, ni en Ezeiza considerable, están los bosques de Ezeiza, que es un bosque provincial, que tampoco está demasiado vigilado y mantenido, pero ni La Matanza, ni en realidad es un enorme espacio de una enorme belleza para los 17 millones de habitantes del área metropolitana. Podrían, pero no pueden. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es la menor, que es que la reserva tiene un estatus de alta protección, es una reserva integral, o sea, por ley solo puede ser un área para haber visitas educativas y científicas, pero por esto en el colectivo ecológico ya hace 2 años está impulsando un proyecto que es de construcción de perimetral alrededor de la zona núcleo humedal, de pasar la observación, de mangrullos, o sea, torretas que uno pueda ver los pájaros, puede disfrutar de esta belleza. Y que haya, por supuesto, un centro donde está el centro de guardaparques, el hogar Escuela Evito, un lugar muy lindo, de la forestal a la búsqueda de Ezeiza, que ahí haya un centro de interpretación, de observación, que sea una buena sede de guardaparque, como debe ser, y que esto sea el lugar donde la gente entre para después pasear alrededor de la reserva de Rocha por un sistema de pasarelas y mangrullos. Ahora bien, el otro motivo por el cual no se puede entrar es porque, lamentablemente, el OPDS, el Organismo para el Desarrollo Sostenible, la provincia de Buenos Aires, desde que cobra impuestos, cobra ARBA, entre otras funciones, de ese organismo depende la Dirección Nacional de la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas, o sea, los guardaparques bonaerenses, pero el OPDS tardó 2 años en hacerse presente en el Comité de Gestión de Rocha y nunca puso mayores recursos a disposición. El primer guardaparque fue bastante desastroso, realmente fue lamentable, una persona venía echando de todos lados y que, bueno, hizo un grupo de negocios casi particular, con gente voluntaria, mucha que fue de las mejores intenciones y otros que no. Pero bueno, luego en Aguardaparque cumplió un poco mejor el rol, pero nunca la provincia puso recursos necesarios y suficientes para que fuese bien protegida, para que estuviese bien señalizada, para que hubiese mangrullo y formas que permitan a la vez que la gente lo disfrute, que marquen bien los límites de esa reserva. Es más, la reserva ni siquiera está demarcada a 7 años y medio de surgimiento de la ley. Y por no estar demarcada, porque el organismo para el desarrollo sustentable está en La Plata, nunca la marcó, y por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, que debería marcar la línea de Rivera, hace más de un año que tiene el plano por donde esté la línea de Rivera, pero nunca la marcó. ¿Y por qué no la marcó? Es difícil saberlo. Lo que sí es claro es que si demarca la línea de Rivera, queda claro que el predio que queda Racing, necesariamente, como está dentro del territorio del humedal, necesitan tirar miles de camiones de tierra y escombros para rellenar el humedal. Quizás, no lo podemos saber, pero quizás ha sido por eso que ni el OPDC en La Plata, ni la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, cuya sede también está en La Plata, no hagan el trabajo de deberían haber hecho y para el cual cobran impuestos y para el cual es su obligación y su atribución realizar. Es por esto que el colectivo ecológico tuvo a través de los años de la lucha diferentes objetivos. El primero era parar los proyectos de zonificación preindustrial, o sea, rellenar un humedal que está en una zona muy estratégica, tiene acceso a 2 autopistas, a la Richeri de Ezeiza Cañuelas, está muy cerca de la autopista 6, muy cerca de Cañuela, con lo cual también permite que una cantidad, de hecho acá, una cantidad de depósitos, de centros de distribución, lo tiene Frávega, lo tiene Disco, lo tiene Coto. Es una zona muy estratégica desde el punto de vista de logística industrial. Entonces, primero paramos eso. Después paramos eso, logramos que se fuera a Boca. Y luego fijamos el objetivo de la ley, y el objetivo que tenemos es muy concreto, y es que la reserva no solo sea legal y sea pública, esté bien cuidada, bien protegida, y tenga instalaciones para ser atractiva y disfrutable por los 16 o 17 millones de habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, de Echeverría, la zona y todo lo demás. Este objetivo, en realidad, lo que nosotros pedimos, lo básico que pide cualquier ciudadano, si salió algo por ley y pagamos impuestos, y los impuestos tienen, entre otras funciones, que cubrir los guardaparques, lo que hace el Estado bonaerense es cuidar una reserva provincial. Muy sencillo. Pero este país es tan sencillo, tiene una serie de peligros que son bastante permanentes, pero en unos casos se agrava mucho más. Y acá pasamos al tema de los conflictos que hay en Laguna Rocha y el que tiene mayor repercusión periodística estas semanas. ¿Quiénes pueden amenazar una reserva provincial? Y básicamente empresarios, porque tienen una tierra que si hay humedal y si es reserva no se puede hacer nada. Es más, ya dije que es muy alta la protección, de la jerarquía de protección del sistema de parques y reservas provinciales naturales bonaerense. Integral significa no se puede prácticamente hacer nada ahí adentro. Con lo cual, si mientras tenga ese estatus, no te pasa ni fábrica, ni country, ni hoteles, ni predio deportivo, ni nada. Entonces, bueno, hay empresarios que le miran con mucha codicia, porque si uno logra que esa tierra sea sacada de la reserva y se rellene, la ubicación, que es excepcional, muy cerca, minuto, pero pocos kilómetros del aeropuerto de Ezeiza, bien a línea de Ezeiza del aeropuerto de Ezeiza a Buenos Aires, va a ser muy codiciado. Entonces, además de algunos empresarios que se hizo el pícaro, aprovechando el abandono o el control frágil estatal de la provincia de Buenos Aires al área, además de eso, en los loteamientos piratas, o sea, gente con ningún escrúpulo, que aprovecha en otro lugar opuesto a las autopistas, en una zona muy humilde, el barrio de Sama 9 de Abril, Tarradio, bueno, esa zona aprovecha para vender humo, vender lotes que son de la reserva, pero que dan una, no sé, sacan 10.000, 20.000 pesos a familias humildes, le dirán que es un boleto y que se ponga el rancho ahí, y claro, la gente desesperada por la falta de vivienda se pone, y después cada tanto aparece el municipio o el juez de Morón para decir que reserva y se tienen que ir todos de esos lugares, con lo cual la gente fue estafada, invirtió una casita en un rancho y después es mucha esa gente expulsada porque no puede vivir ahí. Pero el factor más importante de estos últimos días es el Racing Club de Avellaneda, con algunos apoyos políticos muy importantes. Racing logró que por esta ley modificatoria del año 2013, a 5 años de que la ley fue votada por unanimidad, logró sacar una ley trucha en un contexto de la primera sesión posterior a la Nación de La Plata. Esta ley le quita 64 hectáreas de reserva, ya lo dije, la parte a Boca de Seba, pero Racing se emperró en hacer su proyecto deportivo en el kilómetro 24 de autopista Richeri, Mano Capital, en la parte de reserva del Rocha. Para hacerlo va a tener que, lo que quiere hacer básicamente es un hotel, es un edificio de alojamiento de plantel deportivo profesional y una cantidad de cancha de fútbol. Pero ¿cuál es el por qué Racing se encapricha en hacer un lugar que implica tirar mil camiones en un humedal, alterar todo un sistema hídrico, hacer peligrar que haya inundaciones como La Plata, que mató más de 100 personas en el año el 2 y el 3 de abril del 2003, y hacerlo sobre su ingeniero Budge, sobre San Sebastián, Trasradio y Barrio de Avellaneda, de Lanús y la Capital Federal? Racing se encaprichó y parece que tiene mucho poder, porque no solo dio vuelta una ley, sino que dio vuelta también un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, que en el 2015 decía que eso era anticonstitucional, esa ley que le quitó las tierras a la Rocha, y lo es. Pero en el 2019 falló que si daban apoyo el OPDS, el plan de obra de Racing no era tan negativo para el humedal, y bueno, y luego condicionaba que el comité de gestión de la Reserva Rocha, creo que por la ley original, apruebe ese proyecto. Y esto está bajo la presidencia por ley del intendente Esteban Echeverría. Este intendente, que se llama Fernando Grey, decide por ley de fundación de reserva del comité de gestión, llama después de 2 años a una reunión del comité de gestión el 9 de marzo pasado, a la mañana. Yo soy docente, tenía clase en la escuela secundaria, era la primera clase del año. Obviamente no iba a faltar, pero lamenté que lo metiera en un horario tan restrictivo para todos los docentes o padres de hijos en el secundario, como día de clases. Pero bueno, cosa que sabían en realidad el municipio, porque saben que trabajo en una escuela pública, al cual el municipio le aporta bastante. No importa. Bueno, ya un comité de gestión, viste, un temario, tratar el sitio Ramsar para Rocha, una serie de cuestiones educativas, un temario después de 2 años, que no era muy relevante. Y como cuarto punto del temario decía: fallo de la Corte Suprema caso Racing. Bueno, el intendente Grey se habla sobre el tema del RAM, se habla sobre el proyecto educativo, cosas formales, y si está apurado se tiene que ir. Alguien pregunta, bueno, ¿pero qué pasa con Racing? Pues estaba, decía fallo Racing. Y el intendente dice, bueno, miren, hay un informe de la Corte Suprema sobre el fallo de el fallo sobre el caso de Racing. Bueno, quien quiera vaya a la municipalidad, tenemos una semana para que consulte el fallo de la Corte Suprema. Pregunta, oyente, no sé cómo decir. Daniel, ¿vos alguna vez fuiste a ver un fallo de la Corte Suprema? ¿Te interesa? No. Lo que el intendente Echeverría hizo fue una escena de tratando un tema que fue un fraude, pues no fue tratado, porque lo que ordenó la Corte Suprema es que el Comité de Gestión tratase el plan de obras de Racing y su evaluación de estudio de impacto ambiental. O sea, que se discutiera por todas las organizaciones en las cuales habíamos tres organizaciones ambientalistas históricamente que cuestionamos el proyecto de Racing porque destruye una reserva, pues destruye un humedal, y que su intendente lo puso en temario, no puso el proyecto, no puso el plan de obra, ni siquiera informó. Dijo, voy a pasar a la municipalidad a ver el fallo de la Corte Suprema, en vez de decir, en la municipalidad está el plan de obra de Racing y su estudio de impacto ambiental, cosa que en realidad se incumplía la palabra de la Corte Suprema, y 3 meses y medio más tarde entramos por los medios partidarios de Racing, que el intendente Echeverría dijo que como nadie objetó nada, entonces está aprobado el plan de obra de Racing. O sea, un fraude, una estafa escandalosa, y bueno, esto lo estamos denunciando, esto lo estamos visibilizando a través de los medios, esto lo estamos haciendo a morir, y tenemos una enorme solidaridad, no solo de un montón de organizaciones, sino mismo hincha de Racing, que dice yo soy de Racing, pero es una cosa de vergüenza, y me parece que esto va en contra del bien público, del ambiente de Gran Buenos Aires, de la área metropolitana, y además vamos a actuar judicialmente para que se anule este fraude de tratamiento del terma que nunca existió. Te mando muchísimas gracias a vos y a la audiencia, y bueno, todo lo mejor para el programa. La gente de Punta Indio, a ver, ¿qué tema elegir? Y mirá, hoy estoy medio chileno, no sea chileno, sino que tuve un tremendo canto popular y tremendos autores. Y bueno, paso un grupo que también fue un grupo mítico de los 70, de una belleza descomunal, de un amor a la vida, naturaleza, y al amor que mueve todo, mueve la cordillera, mueve los cuerpos, mueve las esperanzas y mueve la luz. Para compartir con los vecinos de Punta Indio, va. Ya no callaremos. Ya no cederemos a la voz patriarcal. Si hacemos silencio, que sea para escucharnos y escuchar la naturaleza que nos rodea. Ya no nos sentiremos incómodes al compartir una observación de aves, pues no dejaremos pasar al opresor. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron enjaular. Somos la colectiva de observadoras de aves feminista. La colectiva de observadoras de aves feminista. Soy la fueguera. Así me llaman comúnmente porque soy de un amarillo fuerte. Y mi compañero es bien naranja. Naranja fuerte, ¿eh? Así que entre los dos somos les de fuego. Pudimos haber cantado con Sandro, ¿no? Les científiques me apodaron Piranga Flava. Lo de piranga viene del tupí guaraní, dije piranga, que significa ave pequeña. Y lo de flava significa amarillo oro, de color dorado. Así pues, de ahí viene el asunto. Como les contaba, soy bien doradita y bien diferente a mi compañero. Tengo la cabeza, garganta, pecho y vientre amarillito y sin estrías. En mi espaldita, el amarillo se funde gradualmente con un verde oliváceo liso y tengo mi pico oscuro. Mido alrededor de unos 17 centímetros. Ojo, que si me estiro un cachito, por ahí alcanzo los 18. Nos gusta estar en los bosques abiertos, capueras y sabanas de América del Sur. En realidad hay un temilla familiar por ahí. Otro día les cuento la historia de les primes, porque somos 3 subespecies por la región. Por Argentina y Uruguay andamos les piranga flava flava. Bien flava somos, de pura cepa. Nos podés encontrar también en la ciudad, en jardines y espacios verdes arbolados. Hacemos nuestro nido con forma de copa. Lo armamos con pastos secos y raíces pequeñas sobre un árbol o sobre raíces que sobresalen en un terraplén. Y con mi compañero nos encargamos de alimentar a nuestros retoños, que suelen ser 2. A la hora del morfi tenemos todo un ritual. Vamos de las ramas bajas de los árboles hacia arriba hasta llegar a lo más alto. Nos desplazamos lento y metódicamente. Por lo general, me vas a ver con mi compañero haciendo esto. Y es que estamos buscando nuestra comida. Frutas, insectos, arañas, flores y néctar. Quizás si encontramos alguna semillita y es pequeña, también la entramos. ¡Che! ¿No puede ser, la ves? Sí, sí, mira esa abejita. Está súper apetitosa. Me parece que la voy a buscar. Estos polinizadores de punta indio son súper ricos. Ahí viene la fueguera, otra vez está pesada. Una que trabaja de flor en flor todo el día, ayudando a reproducirla entre cuidados en la colmena y ahora a lidiar con esta pajarita. Mejor me escabullo antes que me agarre. ¡Nos vemos! Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde si me das a elegir, me quedo contigo. ¡Oscalería! Suerte, eres un chance. Si me das a elegir, entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, solo deseo. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das al eje, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das al eje, me quedo contigo, porque me da volado y te quiero. Let's go.